Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos con Roberto Borda, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central. Lo hemos invitado de nuevo para hablar de la revista Piedra de Agua, que es una nueva revista de la Fundación Cultural. ¿Cuánto de nueva tendrá? Roberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, María, es un gusto estar nuevamente. Hemos, antes de entrar al tema de la revista, hemos invitado a la secretaria ejecutiva de la Fundación, nos ha dicho, soy nuevita, denme tiempo, tatá. Te pido que nos digas cuál ha sido el proceso de selección por el cual ha pasado esta nueva compañera y cuál es el nombre que ella tiene. Daniela Guzmán. Bueno, en realidad el proceso de selección ha sido, es un cargo libre en un momento, no ha tenido que ser convocado, nada. Pero ella estaba fungiendo como jefe de museo, o jefa de museo en realidad, como debería llamarse, porque era una mujer, del Museo Nacional de Arte. Uh-huh. Entonces ha mostrado eficiencia, ha mostrado realmente ser una persona dinámica, se ha interiorizado rápidamente sobre lo que es la gestión pública y nos ha parecido una persona idónea. O sea, la han nombrado ustedes. Así es. ¿Quién les ha pasado el nombre? No, ella era funcionaria del museo. La hemos traído del museo a la fundación. O sea, podemos hablar de que es una promoción. Ya. O es un enroque, porque ¿cómo se llama? El Edgar Arandia ha vuelto al Museo Nacional de Arte. ¿Cuál es esta lógica? Pasanacu, ahora te toca, ahora dame, ahora devolveme. ¿Por qué este enroque? ¿No hay otra gente? ¿No hay nuevas mentes? ¿Han mantenido al Museo Nacional de Arte en un interinato larguísimo que no ha servido para nada más que para estancarlo, matarlo, tenerlo ahí en una especie de stand-by, siendo una digamos, una institución importante? Y luego, no sé, el amigo de ustedes, compadre, decide volver, ya que vuelva, y la otra que venga, ¿o cómo es? Sí, se lo podría ver así, también se lo podría ver desde otras ópticas, ¿no? En realidad, no ha muerto el museo, no está muerto. Más bien ahí es que Daniela justamente ha mostrado esa su capacidad de poder hacer gestión difícil. Porque es pagar muy luz, pagar agua, pagar sueldos de burócratas, porque otra cosa no ha sucedido en el Museo Nacional de Arte. Bueno, y las exposiciones temporales, digamos, el estudio que se ha hecho sobre los pisos para cerrar, ¿eso no ha sucedido? Bueno, ¿y eso te parece la gran gestión del Museo Nacional de Arte? Bueno, son 6 meses, no es una gran gestión. En 6 meses no puedes hacer gestión. O sea, claro, en 6 meses no puedes hacer gestión. Estoy totalmente de acuerdo. Si los responsables de que no hubiera gestión no es ella, sino ustedes. No. Al tener un interinato ahí para que el señor se dé sus paseos y luego vuelva al Museo Nacional de Arte, de todas maneras, a seguir paseando. ¿Por qué Edgar Arandia vuelve al Museo Nacional de Arte? Porque en realidad Edgar fue a la fundación en forma interina. Recuerda tú, ¿no? Es un interinato. A la renuncia de María Luisa Sux, que fue sorpresiva, tuvimos que llevar ahí a un interino y lo llevamos a Edgar, que en realidad sirvió muy bien en ese interinato, pero se prolongó el interinato 3 meses más, pero después vuelve a su museo, ¿no? Entonces, solo aquí te reservan el puesto de esa manera, por favor, Arturo o Roberto. Es decir, ¿cómo es posible que no? Entonces necesitamos un comodín. Lo sacan a Edgar de una institución cultural importante, no dejan que esa institución avance y luego lo vuelven a poner. Bueno, pero es decir, ¿qué está mal en eso? Y que hemos perdido un año. No hemos perdido un año. Hemos perdido un año en ambas instituciones, en la fundación y en el museo. No, no. Porque es un señor así no está ni en una ni en otra. Si hubiéramos perdido un año, no habría esta revista. Ahorita vamos a charlar de la revista. Si hubiéramos perdido un año, no habría presentado el plan operativo anual de la fundación. Si se hubiera perdido un año, se hubiera estancado realmente y no ha habido producto. ¿Por qué la lógica del Pasanacu? Ahora sí, ahora aquí, ahora allá. Bueno, es que yo no hay más gente en cultura. Mira, el Pasanacu es una cosa al azar. Esto no ha sido al azar, ha sido convenido. No es la lógica del Pasanac, la lógica del Pasanac es otra cosa. Es, te toca por suerte, le tocará al otro por suerte la primera vez. No, la lógica del Pasanaco es, te toca porque eres parte del círculo. Ya, pero, y si no eres parte del círculo, no te toca. No hay otros actores culturales que hubieran podido hacerse cargo del cargo de manera definitiva y transparente. La verdad es que no. No habían, hemos consultado con muchas personas. Por favor, o sea, es que esto es para... Es más, ¿cómo, es más, ¿cómo no va a haber? Ahora, ¿Edgar Arandi está por un favor en el cargo o tiene un examen de méritos detrás? Él entró por concurso, cosa que no debería, porque es un cargo de libre elección. Pero entró por concurso hace no sé cuántos años, ¿cuatro años? Ayúdame. Cinco años, creo. Habría que ver el grado de estancamiento del museo y decir... Cuando el Edgar entró, más o menos algo así. Yo te acompaño en evaluación. Esas evaluaciones son buenas para nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, no, yo no estoy viniendo aquí a defender posiciones, nada. Si hay algo malo, o sea, hay que corregirlo. Y precisamente en esa situación, en esa coyuntura, es que, por ejemplo, hemos traído a Daniela Guzmán a la Secretaría Ejecutiva. Ha demostrado eficiencia, la chica es lista, es inteligente, tiene experiencia en la gestión pública y hasta el momento, te digo, lo está haciendo bastante bien. Bueno, hasta el momento realmente no podemos decir nada, ¿no? Porque no debe estar ni dos meses. Bueno, para nosotros la señal es buena. No sé, bueno, en fin, me imagino que es que ustedes se miran por señales de humo. Bueno, vamos a vamos a leer contigo aquí. Contigo nos vemos por señales de humo. No, aquí estamos con la revista Piedra de Agua, primera edición boliviana. Bueno, no, es Piedra de Agua, es la revista, la nueva revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. El Banco Central, la Fundación Cultural, tenía una revista que, como le decía en off a Roberto, era para los dioses del Olimpo. Los Mesa, los Sux y tres más que podían publicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquella revista y esta, que también es una revista pagada, la anterior por el Estado, pagada esta por el Estado, la anterior protagonista un círculo, esta tiene un numerito todavía? No podemos acusarles de nada más que de sacar lo mismo, otra revista. ¿Dónde está la novedad? Bueno, yo creo que es un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que tiene algunas pretensiones, obviamente. Primero, como tú puedes fijarte, es una diagramación fresca, es un nombre poético que tiene un significado. Entonces, estamos entrando realmente con originalidad. Le hemos dado precisamente... Yo no veo la diagramación fresca y veo una letra mini... que ya de antemano deja a mucha, gran parte de la población fuera de la del acceso a la lectura de esto. Bueno, pero esos detalles son corregibles, ¿no? Ya, aumenten la letra tres puntos. Tienes toda la razón. Aumenten el tamaño de letra tres puntos. Sí. Así, primera cosa. Yo creo que hay que saber... ¿Qué tiene de nuevo ciclo esto? La diagramación, por ejemplo, y el contenido. Como tú vas a ver, hay secciones claramente establecidas. Hay una sección que es una monografía, ¿no? La de Arsanz, pues todo esto es Arsanz, se le está dando un peso al contenido de este libro por la importancia que él mismo tiene. El otro es... Pero digamos esto, por ejemplo, de la importancia de Arsanz, lo podrías haber encontrado en la anterior versión también, porque digamos eran unos académicos y unas académicas que se preciaban de tener mucho nivel. Entonces, esto que tú me muestras, digamos, como la parte monográfica central, la podías encontrar, bueno, en la otra revista también. Evidentemente, pero el título es diferente. El título ya te da otra pauta, te da una intencionalidad. Queremos manejar las cosas desde otra óptica. Entonces, hay diferencias sustantivas. Una cosa es que una revista se llame Cultural y otra cosa es que se llame Piedra de Agua. Es decir, hay un cambio de pretensiones, si tú quieres. Pero bueno, los contenidos puedes encontrar esto en cualquier revista, eso tienes toda la razón, ¿no? Absolutamente, puedes publicar donde quieras. Pero el tema es la monografía, la sección. Luego, Jesús Urzagasti es un autor donde no hay riesgo ninguno, es decir, está hiper consagrado. Lo único es que Oscar Vega, que no sabe nada, escribe también. Y Cecilia Lampo y todas estas son parte del círculo de la élite. Bueno, ¿dónde está la novedad, digamos, por lo menos en este número? ¿La novedad de qué? Es la decir, novedad, ¿qué cosa tiene que ser nueva? No, es que sí, tú, como me dices ciclo, que es una nueva apuesta, que no, es un nuevo ciclo, sí. ¿Qué tiene de nuevo? Los contenidos pueden no ser nuevos, pues no vas a inventar la pólvora. No hay, el agua caliente ya está inventada. Los artículos, pues, este es un homenaje a Usagastegui. Y tienes que entenderlo así, Usagastegui acaba de morir. Entonces hay que darle un espacio a esa persona que ha sido tan importante en nuestra literatura. Ese es, ¿podías esa encontrar razón? Eso también en el anterior, Usagastegui era un niño mimado del círculo de académicos de la carrera de literatura y de todos los historiadores, y tesis doctorales de y demás. Okay. ¿Dónde está la novedad entonces? ¿Qué ahora son ustedes? Bueno, el título, en el título. Por el título. ¿Tanto te gusta? Pero en el título a mí me no encanta hay, el título, me encanta el título, Piedra de Agua. Me parece súper poético, además que tiene un significado muy grande. Bueno, ahora, segunda pregunta, ¿dónde la distribuyen? ¿Cuesta? Pues es, ¿no cuesta? En sí. Las revisterías de antemano no está, porque yo ya me la hubiera comprado, yo vi en el periódico, y bueno, sé que no estoy en ninguna lista correcta, no me la van a enviar, ahora me la han enviado, lo agradezco, pero perfecto, pero lo importante es para todos los y las que no están en ninguna lista. ¿Cómo acceden a esta revista? ¿Cuántos números sacan? Esta revista la hemos tirado, hemos hecho 1,000 ejemplares. Estamos justamente negociando esta semana hoy la distribución para que llegue al kiosco de la esquina. No es fácil. La distribución, como tú comprendes, tú también haces publicaciones y ediciones, no es fácil distribuir. ¿No? Y el costo de la revista es bastante accesible, vale 20 bolivianos, uh-huh. O sea, es la mitad de... Está subvencionada, ¿no? Es subvencionada, obviamente. Entonces, esta revista va a llegar a una a través de una distribución, de un sistema de distribución que estamos negociando en estos días y que seguramente la próxima semana ya lo vamos a tener establecido, va a llegar al kiosco de la esquina. Ahora, entonces va a llegar la próxima semana al kiosco de la esquina, cuesta 20 pesitos, está subvencionada por el Estado y es una revista de cultura. La calidad de la impresión es muy buena y la calidad de las fotografías también puede ser una revista coleccionable. La pregunta, gente que quiera escribir en la revista, que tenga un ensayo sobre las escritoras que no forman parte de la historia de la literatura boliviana, ¿qué pueden hacer? Bueno, primero que son totalmente bienvenidas. Hay una dirección aquí donde tú puedes dirigirte al editor, que es Benjamín Chávez, y negociar en qué número puede entrar. Es decir, totalmente abierta a las escritoras, como tú dices, que hablan de diferentes temas. Absolutamente apertura total, ¿no? ¿Por qué no? En primer lugar, bueno, ahí hay que aclarar, no es una subvención del Estado propiamente, esto sale del presupuesto de la Fundación Cultural del Banco Central. ¿Qué es plata del Estado, pues? No es del Tesoro General de la Nación, hay que hacer una diferencia. No, pero ¿no? Es igual, pues, claro. Roberto, ya, o sea, ya. Es que es, digamos, es la misma platita, es dinero pues, público, pero... es dinero público. Sí, pero oíme, la fundación podría destinar ese dinero a otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Pregunta, ¿qué pasa si yo mando un artículo de cuestionamiento al folclore? Mándalo. ¿Crees tú que yo tengo alguna oportunidad de publicar aquí? Ah, yo creo que sí. Además, el cuestionamiento al folclore es un tema que merece un espacio, no solamente como cuestionamiento, sino como para formar reflexión. Hacer reflexión, que es el folclore. Ahora, ¿qué esfuerzo están haciendo ustedes de ustedes mismos? Porque en Bolivia las puertas se cierran, no porque dice un letrero que está cerrado, sino porque hay un letrero invisible en las puertas cerradas. Es decir, ¿qué esfuerzos están haciendo ustedes? Porque otros autores, otras autoras, esos otros que están por fuera de todos los círculos, que en este primer número no aparecen, puedan sentir que esta revista es una palestra donde debatir. Bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad a la revista. No la deshagamos en su primer número. Dale un poco de tiempo y dales también a través de tu radio el mensaje a la gente que quiere escribir, que se acerque a la fundación, ¿no? Nosotros no sabemos dónde convocar a la gente, pero sí los invitamos a que vengan, que hablen con el editor. Veremos dónde podemos abrirles. Por ejemplo, los primeros dos números ya están. Ya están, sí, pero ya veamos, está anunciado. El próximo número va sobre la reunión anual de etnología, que han salido muchas críticas ya, por ejemplo, en el periódico Pucara. Nosotras hemos invitado a Elvira, seguramente la vamos a tener en el futuro aquí para que nos cuente. El Congreso de la Red de Museos de Latinoamérica, que no sabíamos que se había dado. Va a ser en septiembre. Ah, ya, bueno, va a ser en septiembre. Y Marcelo Callaú, que es un escultor cruceño. Así es, y es un buen escultor, sin duda. No, ese es otro nombre seguro, digamos. Tú apuestas a Marcelo Callaú, no has arriesgado nada. Bueno, lo mismo que el caso de Jesús Urzagasti. El problema es el riesgo cultural. Es que, María, hay que ver una cosa, y que tú tal vez le estás olvidando. Las generaciones jóvenes no conocen a Marcelo Callaú, y hay que hacerlo conocer. La exposición que está montada desde hace 2 años en el Centro Cultural Santa Cruz, no sé si la has visitado. La he visitado. ¿Ya? Es muy linda. Entonces queremos aprovechar, ese montaje se va ya en 6 meses, no es un montaje fijo. Entonces, antes de que se vaya, queremos difundir esa obra. Ya. Porque como tú sabes, ya te lo he dicho, ¿no? Uno de los objetivos es llegar a la gente joven. Entonces hay que traspasar también ese conocimiento de las nuevas generaciones que tal vez no han conocido, no han tenido la oportunidad de conocer a esta gente. Entonces, no es que sea seguro, pero también hay una intencionalidad de dar a conocer, de difundir una obra. No sé, no sé si vas a llegar o no a la gente joven. Tengo mis dudas, pero es una duda simplemente. Ahora, ¿cómo resulta Benjamín Chávez editor de esta revista? Nuevamente, ¿se abre un concurso de méritos o es parte del ciclo de Pasanacus, el Benjamín? Es decir, a ver, yo quisiera romper el círculo de Pasanacus. No hay ningún círculo de Pasanacus aquí. Benjamín Chávez, digamos, yo ni lo conocía, Benjamín, lo he conocido ahora. Benjamín Chávez surge a raíz de la consulta a varios editores Benjamín resulta que está viniéndose a vivir otra vez a La Paz después de haber vivido un tiempo en Oruro y está dispuesto a trabajar, a diferencia de otros editores que están muy ocupados, ¿verdad? Entonces se lo invita. Benjamín acepta y ahí está. Ahora, ¿por qué, Roberto, no se hacen concursos de méritos? Porque yo no tengo contra Benjamín nada. Ya. A favor de él tampoco. Pero lo que sí tengo es, digamos, alergia contra las invitaciones directas en los cargos públicos. Creo que hay mucha gente joven que se está formando y que no tiene ninguna posibilidad de acceder a un cargo. Y de tener una oportunidad de dirigir una revista, de editar una revista. Y es por eso que vivimos en una sociedad que parecen pequeños círculos que de boca en boca se van pasando como pasanáculos cargos. ¿Por qué no se hace un concurso de méritos? ¿Qué tienen ustedes contra el concurso de méritos? Nada. Lo que pasa es que a veces las circunstancias obligan. Los concursos de méritos tienen una cosa, tienen plazos establecidos. Entonces, cuando tú tienes una necesidad de contratar un editor, tienes que esperar los plazos, hacer la convocatoria, que la gente se presente, calificar, etcétera, etcétera. Es como cualquier concurso. ¿Y por qué no hacen eso? Porque eso resulta limpio para Benjamín, resulta limpio para ustedes. Hay plazos, cumplan pues los plazos. Es que a veces, ¿o tenían prisa por sacar esta revista? Teníamos prisa. ¿Por qué? Porque se nos iba a ir el contrato que tenemos con la imprenta. Y a algunos otros, es decir, si no, pues no saldría todo el año. Has visto que no ha salido ya varios meses la revista, entonces teníamos prisa. O sea, la primera revista del año, el octavo mes del año, es que es típico. Y encima, sin cumplir los plazos de un concurso de méritos, pero, Roberto, María, no están bien las cosas así. ¿Y por qué no llamas tú a concursos de mérito? A mí me gustaría porque hacer un programa. Porque yo no soy bienvenido. Ya, lo saco todos los días. Sale no, aquí sí. La apertura. Mañana, ya. Vente, ponemos la escaleta de tu programa y se hace. Ese es el mismo procedimiento. La radio está absolutamente abierta, pero no yo trabajo con fondos privados. Yo no trabajo con fondos públicos. Yo no tengo la obligación de cumplir. No, nosotros aunque tampoco. Tenemos tiene la obligación. Tiene la obligación. No puedes hacer las cosas para tus cuatro. No estás manejando bien tú algunos temas. Por ejemplo, el concurso de mérito para contratar un editor no es necesario. El concurso de mérito para contratar al secretario ejecutivo de la fundación no es necesario. Pero es son una cargos... base de legitimidad, Roberto. Lo que te estoy pidiendo es una base de legitimidad para la gente que te escucha, para la gente que te lee. Pero eso es solamente tu opinión. Es decir, la ley no nos obliga y la ley es la que legisla. Ya, nosotros nos basamos en la ley en todo momento, en las normas públicas. Pero cuando hay un cargo de libre designación, no hay por qué hacer... Cuando hay un cargo de libre designación, designan a su amigo. Eso es... Ya, ¿cuál de los cargos ha manejado la fundación no es de libre designación? A ver, dime una cosa, ¿a qué amigo he nombrado yo? Dime. Yo tengo la percepción de que ustedes son un grupo de amigos. Bueno, esa es tu percepción. Y además tengo la percepción de que algunos son fichas del vicepresidente, como Oscar Vega, por ejemplo. Pero, estoy segura que es una ficha del vicepresidente. Pero esa es otra cosa, pero yo te digo una cosa. Y algunos son ficha del Ministerio de Cultura. Pero respóndeme mi pregunta. ¿A qué amigo he nombrado yo? ¿A qué amigo? Nunca he nombrado un amigo, pero María. Entonces, ¿por qué no hacen concurso de méritos públicos, Roberto? ¿Por qué hacerlo si no se necesita y hay premura? ¿Pero por qué viven con la premura? ¿Qué premura hay para sacar una revista cultural que no tenga la oportunidad, la gente, de optar a los cargos de editor, de diagramador, etcétera, etcétera, y que las cosas sean limpias y transparentes, porque es dinero del Estado y por lo tanto son fondos públicos? Pero dime públicos. Una cosa, ¿qué cosa irregular puede haber en invitar a Benjamín Chávez? ¿Qué cosa irregular hay en haberlo invitado? Mira, la cosa irregular es que las oportunidades en las instituciones culturales teníamos el gran problema con María Luisa Sux y toda la camada anterior, teníamos el grave problema de acusarles con fundamento que eran un grupo elitario de amigos, ¿verdad? Cerrado sobre ellos, que manejaron las 5 instituciones culturales más importantes del país para beneficio de su círculo. ¿Cómo se rompe eso? No haciendo lo mismo. Si ustedes sustituyen un grupo de amigos por otro grupo de amigos, donde no lo nombraremos al talcito, ay, yo lo conozco al talcito, están haciendo lo mismo que han criticado. ¿Dónde está la diferencia? Pero yo te he hecho una pregunta que no me la has podido responder. Es decir, ¿a qué amigo he nombrado yo? A nadie. No hay tal. O sea, se ha discutido no solo el nombre de Benjamín, varios nombres, María. Y se ha escogido en la medida, en la posibilidad también que tenía Benjamín de trabajar, la disponibilidad de tiempo. No es fácil encontrar a la gente, digamos, que tenga esa disponibilidad. Claro, no es fácil del pequeño círculo que conoces, Roberto, pero quiero decirte que las universidades están llenas de estudiantes que tienen los sueños de poder hacer algo con sus vidas y que este país entero no les da esa oportunidad. Bueno, no sé si es tan cruel el país de no darle la oportunidad, pero también había que buscar a alguien con cierta experiencia, ¿no? Alguien que tenga un conocimiento claro del trabajo, y esa persona en este caso es Benjamín, y no nos ha defraudado. Tú misma has ponderado las calidades de la revista en cuanto a edición, y realmente Benjamín ha hecho un buen trabajo. Bueno, Roberto, no estaremos en el círculo vicioso, le daremos el beneficio de la duda, pero no ha habido concurso de méritos. ¿Qué cargo de los que han nombrado ustedes ha sido nombrado con concurso de méritos público? No, ninguno, porque eran cargos de libre designación, eso dice la ley. Ninguno. Bueno, han sustituido un círculo elitario por otro círculo elitario. ¿Y cuál es el círculo? Felicidades. ¿Cuál es el círculo elitario? Un círculo elitario es un círculo cerrado sobre sí mismo. ¿Elvira es de ese círculo? Probablemente Elvira lo que sirve es para que ese círculo diga, no somos círculo, somos cuadrado. Probablemente le sirva para eso. Elvira está invitada a explicar eso. No te olvides que... Probablemente Elvira, porque es el único nombre que tienen para ventilar como banderita. No sé si la Elvira les está haciendo el flaco favor. Nombre, ese nombre es el 50% de las nominaciones que se han hecho en este semestre. No, ¿sí? Porque tienen a la secretaria ejecutiva de la fundación, porque tienen al director del Museo Nacional de Arte, nuevamente el Edgar Arandia. Ya era director, solo vino interino. Bueno, pero es lo mismo. Pero te entiendo y digamos... Pero y me vale, di pues nomás. No es que me valga, o sea, no, yo no voy a decir eso porque no es que me vale. Es más, digamos, yo estoy escuchándote, no soy una persona cínica en ese sentido, María, y tú sabes, tú me conoces, no soy de los cínicos. Pero, digamos, esos cargos son cargos de libre nombramiento, no había que hacer convocatoria. Sí, pero se están equivocando, porque si ustedes han llegado con una bandera, esa su bandera es chuta, porque la están ratificando. ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es el que se nombró de Santa Cruz para tener la cuota Camba en la fundación? El Homero Carballo. El único cruceño que hace cultura es el Homero Carballo, que va desde cargo en cargo a nombre de Santa Cruz. Bueno, pero es que Roberto, no, yo también me mato de risa. Yo sé, pero es que una cosa, ahí hay que tener muy claro, eso es una prerrogativa no de la fundación. La fundación no escoge a sus consejeros. Cuatro consejeros son nombrados por el Banco Central de Bolivia y tres son nombrados por el Ministerio de Culturas. Y Homero fue nombrado por el Ministro de Culturas. Sí. Bueno, más claro, agua. Pero, Roberto, pero lo dejaremos aquí. Yo claro, les decía, yo le a esta piedra y agua es lo que hemos hecho ahorita. Sí. Ya, pero solamente diría una cosa para replicar lo de Homero, si me permite. Dale. Ok, no es el único que hace cultura en Santa Cruz, pero tampoco pueden venir todos. Tienen que venir uno solo. ¿Cuántas mujeres hay en la fundación? Entre los consejeros, cero. Que quede claro. Acepto el gol. Son casi una gerontocracia de machotes. Bueno, no, en todo ese caso... Oye, gerontocracia de machotes. Todavía no. Ya. Pero no machotes. Están a punto de volverse una gerontocracia de machotes. Gracias, Roberto. Sí. Le vamos a dar el beneficio de la duda a la revista. Y si tenemos pilas, vamos a mandar nuestro articulito. Y que nos den palo, que nos digan, no cumple el formato. No importa. Ya sabemos. Te estás adelantando mucho. Me estoy adelantando. Voy a mandar mi artículo para que sean plurales y me publiquen. Ok. Gracias. Te vamos a publicar. Gracias a ti, María. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.